Vibra todo un continente por el ansia de su gente, que en el aire ya se expande una historia semejante. Es pasado y es presente, y un futuro se presiente de grandeza por delante. Hermano, canta conmigo, hermano, con sabor latinoamericano. Hermano, baila conmigo, hermano, con sabor latinoamericano. ¡Oh, ay! ¡Baila, baila, chica! ¡Eso! ¡Con sabor latinoamericano! ¡Baila! ¡Sí, mi amor! Más al sur del Río Grande vibra todo un continente por el ansia de su gente. En el aire ya se expande una historia semejante. Es pasado y es presente, y un futuro se presiente de grandeza por delante. Hermano, canta conmigo, hermano, con sabor latinoamericano. Hermano, baila conmigo, hermano, con sabor latinoamericano. Latinoamericano, ¡ah! ¡Sí! ¡Ay! Sabor latinoamericano.